Ahora sí, damas y caballeros, una vez más en vivo desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil para otro capítulo más de este podcast de productividad, pero como siempre productividad en pantuflas, de esa productividad de entre casa, de esa productividad que nos sirve a todos los que hacemos actividad física, porque la actividad física es muy importante para la productividad. De eso te quiero hablar hoy, de los beneficios de hacer actividad física para ser más productivos. Y no solamente para ser más productivos en cuanto al físico, propiamente dicho, sino en cuanto al trabajo. Porque, obviamente, si uno hace actividad física, va a terminar desarrollando su físico. Nadie habla de tener unos músculos gigantes, ¿ok? Estamos hablando de mejorar el cuerpo. Estamos hablando de mejorar el cuerpo y, a su vez, a través de la mejora que vamos a tener en el cuerpo, mejorar nuestra mente. Y a través de la mejora que vamos a tener en la mente, poder mejorar lo productivos que vamos a hacer. Poder mejorar ese uso que le vamos a dar a la mente. Al tener una herramienta tan delicada dentro de la cabeza como es nuestra mente, como es nuestro cerebro, tenemos que cuidarla de la mejor manera posible. Y hacer actividad física, como te decía recién, no solamente cuida la parte física del cuerpo, por ser de alguna manera redundante. No solamente es la parte física la que se cuida, sino también la parte psíquica, la parte mental, la parte cerebral. Y de esa manera, obviamente, imagínate, si el cerebro es lo que usamos para trabajar, siempre es lo que usamos para trabajar, por lo menos los que estamos emprendiendo online, por lo menos los que usamos un ordenador para trabajar, por lo menos los que estamos emprendiendo en esta época tan digital, tan dependiente de internet, ¿sí? Con tanto estrés y tanta información por todos lados, quizás fue tan imprescindible hacer actividad física para de alguna manera contrarrestar, para de alguna manera palear todo, toda la sobrecarga de información, toda la sobrecarga de tensiones que tenemos a lo largo del día. Y no solamente a través del trabajo, ¿ok? No solamente recibimos tensiones del trabajo, sino que recibimos tensiones de la familia, recibimos tensiones de la vida misma, ¿ok? No sé si está bien expresado, recibimos tensiones. O sea, el estrés, nosotros sufrimos mucho estrés durante el día. Aún más quizás en esta época que en épocas pasadas, justamente a raíz de esto que estábamos hablando, a raíz de la época en la cual vivimos, a raíz de todo lo digital, de la sobrecarga de información que hay de todos lados. Quizás en esta época estamos mucho más estresados, vivimos mucho más estresados, vivimos mucho más acelerados que en otra época. Entonces, hoy en día se hace imprescindible el tema de hacer actividad física. Por dos razones fundamentales. En principio, para descargar tensiones, porque todas esas tensiones que nosotros acumulamos, tenemos que descargarlas por algún lado, tenemos que eliminarlas por algún lado, ¿ok? Es necesario sacárselas de encima, es necesario descargarse, no solamente desconectar, es necesario sacarse todo de encima, es necesario hacer tipo catarsis con la actividad física, ¿ok? Esa es quizás la razón principal. De alguna manera, la actividad física te sirve como para sacarte todo de encima, como para decir, voy, llego a mi casa y estoy libre de tensiones, pero libre de tensiones mentales y libre de tensiones físicas también, porque ahí entra la segunda parte de todo esto. El hecho de estar quizás sentado varias horas delante de la computadora nos hace una persona totalmente sedentaria. Nos hace tener contracturas por todo el cuerpo, nos hace de alguna manera estar acostumbrados a trabajar sentados, a no movernos, a no hacer otra cosa, a no ejercitar otra cosa más que los dedos, de alguna manera, ¿ok? Y la mente, obviamente, la mente que es la que más trabajo hace en todo esto, porque al fin y al cabo los músculos están ahí quietos, como te digo, los únicos que terminan ejercitando son los dedos que usamos o para el teclado o para el mouse, no mucho más que eso, o para tocar la pantalla si estamos con algún dispositivo touch, pero no mucho más que eso. La mente es la que más trabaja y es por eso que necesitamos no ejercitarla en este caso, sino permitirle que descargue tensiones a través del cuerpo y a su vez que el cuerpo mismo descargue esas tensiones de estar todo el día sentado, de estar todo el día contracturado, de tener la espalda todo el día, de terminar medio encorvado, así, ¿viste? Si trabajas con la computadora, seguramente, si trabajas con el ordenador, seguramente sabrás de qué te hablo. Seguramente alguna vez te ha pasado el hecho de sentirte todo contracturado, de empezar como a mover los hombros así un poco para relajarte, el cuello un poco para relajarte. Bueno, el hecho de hacer actividad física es fundamental para esto. Es fundamental para descargar todas esas tensiones, para no estar con el cuello duro, para no estar con dolor de espalda o lo que fuera. Pero, como te digo, no solamente eso, sino también podemos descargar tensiones mentales, podemos descargar todo el estrés del día. Volvemos al principio, no solamente laboral, el estrés general, ¿sí? Lo podemos descargar a través de la actividad física. Básicamente hay dos maneras de hacer actividad física. La mayoría de los que trabajamos durante el día, podemos tener un horario de trabajo a la mañana, podemos tener un horario de trabajo a la tarde, podemos tener un horario nocturno, lo que fuera. Existen las personas como yo que tienen además un trabajo fijo, un trabajo por cuenta ajena, además de su emprendimiento personal. Existen las personas que tienen la posibilidad de dedicarse de lleno a su emprendimiento personal. Cualquiera de estas personas, cualquier actividad que te haya tocado, cualquiera sea la forma, la manera en la que de alguna manera estás emprendiendo, cualquiera sea la manera en la que se desarrolla tu vida laboral, podés hacer actividad física. Podés hacerla, debés hacerla y te conviene hacerla. Porque como te digo, liberás tensiones, tanto mentales como físicas. La mayoría de las personas no encuentran el tiempo para hacerla. La mayoría de las personas se quejan porque no tienen tiempo ni para estar con su familia, entonces menos todavía me voy a poner a hacer actividad física. Es más o menos siempre la excusa que tenemos todos, la falta de tiempo. La falta de tiempo para un montón de cosas, incluida la actividad física. Muchas personas dicen, no, no es que no quiera, sino es que no tengo tiempo, no encuentro la forma, no encuentro el momento, no encuentro la manera de ponerme a hacer actividad física y combinarla con todos los horarios que tengo, combinarla con todas las actividades que tengo, combinarla con todas las personas que me están reclamando, con mis hijos, con mi familia, con mi jefe, con mi trabajo, con todo eso. Pero hazme caso, quizás el tema organización de horarios vamos a verlo en otro capítulo, no necesariamente en este, porque nos tendríamos que meter en otros temas, ¿sí? En temas de sistemas, en temas de gestión de tiempo, en temas de. Y ahí ya nos tendríamos que poner a hablar no solamente de cómo encontrarle un lugar en nuestro schedule diario o de cómo encontrar un tiempo para hacer actividad física en combinación con todas las tareas laborales, sino que también tendríamos que hablar de cómo encontrar, no sé, un tiempo para estar con los hijos, encontrar un tiempo para estar con la familia, encontrar un tiempo para mirar una serie en Netflix, no sé, lo que fuera. O sea, es actividad física el tema que nos convoca el día de hoy, pero podría ser cualquier otro, si es que hablamos de buscar un hueco dentro de las actividades laborales para hacer algo que nos gusta. En este momento, actividad física, hoy actividad física, mañana, como te digo, ver una serie o lo que fuera. ¿Sí? Tendríamos que hablarlo en otro momento porque el hecho de hacer actividad física, si bien es necesario para que el trabajo se desarrolle como corresponde, para que seamos mucho más productivos a la hora de sentarnos delante del ordenador y empezar con nuestro proyecto, empezar con nuestro trabajo diario o continuar con nuestra jornada laboral después de salir de nuestro trabajo por cuenta ajena, después de llegar a casa, volver a sentarnos. ¿Cómo podemos hacer para salir de nuestro trabajo diario, de nuestro trabajo por cuenta ajena y llegar a casa y tener todavía ganas para sentarnos delante de un ordenador cuando ya venimos con un montón de horas encima? ¿Cómo podemos tener siquiera la capacidad, no solamente física, no solamente mental, digo, sino también física para sentarnos delante de un ordenador después de que venimos de varias horas de trabajo? Justamente a través de la actividad física. Parece mentira, ¿no? Como te digo, no nos vamos a meter en qué momento del día podés hacer actividad física. No nos vamos a comprometer a buscarle un horario a tu actividad, a tu rutina diaria de actividad física, porque ya nos tendríamos que meter, como te decía, en otros rubros. Pero sí, lo que te puedo adelantar es que para ser más productivo y para que no te moleste tanto, para que no te cueste tanto salir de tu trabajo y sentarte delante de un ordenador y extender tu jornada laboral 1, 2, 3 horas más por día, por semana o lo que fuera, para que tu cuerpo de alguna manera aguante, ¿sí? Entre comillas, para que de alguna manera puedas ser más productivo, porque para que puedas, no sé, sentarte una hora delante de la computadora, 2 horas por día, cada día por medio, por semana, no sé, lo que fuera, y no te empieza a doler la espalda, y no te empieza a doler el cuello, y no te duermas, y de alguna manera quieras largar todo y pararte e irte a dormir, o sentarte con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, y dejar el proyecto y decir, no puedo, no tengo tiempo y demás. La actividad física es una solución muy grande para esto. Te puede llegar a cambiar la vida, porque te va a cambiar el cuerpo y te van a cambiar las ganas y va a cambiar tu manera de encarar el día, ¿sí? Va a cambiar tu energía, va a cambiar tu físico, de alguna manera cambia tu cuerpo y de la manera en que cambia tu cuerpo, también cambia tu mente. Como te decía al principio, mente y cuerpo están íntimamente conectados y más aún en esto, más aún en lo que tiene que ver con un trabajo, con un emprendimiento, con un proyecto que requiere de tener un cuerpo sano para tener una mente sana, ¿sí? Mens sana, in corpore sano. Es al revés lo nuestro. Nosotros necesitamos corpore sano in mens sana. ¿Ok? Nosotros planteamos desde acá, yo te planteo que primero te ocupes de tener el cuerpo sano para que de alguna manera la mente esté sana. El tema de mens sana in corpore sano es más un refrán más deportivo, si querés llamarlo de alguna manera. Y habla de que para tener el cuerpo sano, justamente para ejercer el deporte, hace falta primero tener la mente sana. Y yo te lo planteo al revés. Te digo que para tener la mente sana, que es al fin y al cabo con lo que trabajamos nosotros, y si seguimos con las analogías deportivas, porque a mí me encanta, porque al fin y al cabo es lo que pienso, porque creo que somos los emprendedores como deportistas. Es por eso que siempre hago las mismas analogías y tenemos que imitar muchas de las actitudes de los deportistas en nuestros trabajos. Nosotros necesitamos tener un cuerpo sano para después tener una mente sana. Acordate lo que te digo. Primero el cuerpo sano y después la mente sana. Ok, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Te digo, la mayoría de las personas lo que hacen es o muy temprano a la mañana o muy tarde a la noche. Muy tarde a la noche, no te digo que volvés de trabajar 11 de la noche y te vas a poner a hacer actividad física. No, no, seguramente no. Lo ideal es o muy temprano a la mañana o muy tarde a la noche. No te digo que vas a volver a tu casa a las 11 de la noche y te vas a poner a hacer actividad física, porque seguramente no lo vas a hacer, porque seguramente vas a venir muy cansado o no vas a tener demasiado tiempo o vas a querer utilizar ese tiempo para hacer alguna otra cosa. No sé, a no ser que vivas solo, a no ser que estés soltero, vas a querer estar con tu familia, estar con tus hijos, y si sos soltero quizás tengas que estar durmiendo para levantarte temprano al otro día, no lo sé, no lo sé. Igualmente depende de cada uno. Lo ideal es tipo 6 de la tarde, tipo 4 de la tarde, poder salir a correr, poder salir a caminar, poder hacer una hora de gimnasio. No sé. Cada uno puede de esta manera darse cuenta qué es lo que necesita, qué es lo que puede hacer, para qué tiene tiempo, qué es lo que más le gusta. La idea es poder ponerse un poco en movimiento, poder hacer algún deporte, poder hacer, no sé, una clase de tenis, poder ir a jugar al fútbol con amigos, poder, no sé, lo que fuera. La idea es mover un poco el cuerpo, hacer un poco de actividad física para, como te decía, liberar tensiones, para tener un cuerpo más sano que ayude a tener una mente más sana, para poder estar más flexible, para poder tener menos contracturas al momento de sentarse a trabajar, para poder. Hay muchísimas cosas, ¿ok? Hay muchísimos beneficios que pueden llegar a brindar las actividades físicas. Cada uno tiene que buscar la que más le guste o la que mejor pueda hacer o la que le resulte más beneficiosa. No importa cuál, por lo menos al principio. No importa qué, por lo menos cuando uno recién se está acercando al beneficio que te puede llegar a brindar a hacer algún tipo de actividad física. Lo importante es acercarse, lo importante es comenzar. de alguna manera, como en los emprendimientos, como en tu proyecto, como en lo que fuera. Lo importante es comenzar, lo importante es empezar a hacer algo. Hay gente que se levanta muy temprano a la mañana, se levanta a las 6 de la mañana y trabajando a las 8, trabajando, haciendo un horario común de 8 a 16, de 8 a 12, de no sé, el que sea. Se levanta a las 6 de la mañana y se va una hora antes al gimnasio. Los gimnasios comenzaron, no ahora, sino hace muchísimo tiempo atrás, a abrir muy temprano porque había muchas personas que el único momento libre que tenían para ir al gimnasio, para hacer esa clase de algo o para hacer alguna actividad física, era a la mañana antes de ir a trabajar. A la tarde también, a la tardecita cuando salían de trabajar, pero eran menos. Eran personas que manejaban otro tipo de horarios. Hay mucha gente que le gusta terminar de trabajar y volver a su casa. Hay mucha gente que no tiene ganas después de trabajar un montón de horas, de ir al gimnasio o de salir a correr o lo que fuera. Hay gente que sí, hay gente que lo hace, hay gente que está acostumbrada, hay gente que no tiene ningún problema, pero hay gente que no. Hay gente que prefería hacerlo a la mañana temprano, antes de ir a trabajar, después de haber descansado toda la noche, después de que el cuerpo ya había repuesto energías, después de que el cerebro había repuesto energías, y antes de enfrentarse al trabajo diario, antes de sentarse en la oficina, antes de mirar el ordenador, antes de cualquier tipo de trabajo, tener su dosis de actividad física. Con el cuerpo descansado y con la mente descansada, con todas las energías repuestas. Entonces, ¿esto qué significa? Que encaraban el día no solamente con todas las energías, sino que además libres de tensiones, libres de cualquier tipo de tensión, con todas las malas energías, llamale. Malas energías, vamos a decirle. No quiero que suene muy autoayuda porque estamos hablando de algo tan simple, tan real, tan verosímil por todos, como es hacer un poco de actividad física, salir a correr o salir a caminar, aunque sea salir a caminar, aunque sea hacer el trayecto del trabajo a tu casa caminando. Ahora uno me dice, tengo 25 kilómetros de mi casa hasta el trabajo. No, bueno, está bien. Un tramo, no sé. Cada uno puede buscarse el momento, el lugar, en tu casa también. No hay ningún problema. El tema es ponerse un poco en movimiento, nada más. Algunos me podrán decir que si hacemos actividad física a la mañana, después nos cansamos y llegamos cansados al trabajo. No, no, nada más lejos de eso. O sea, nunca, nunca un poco de actividad física nos va a cansar tanto como nos puede llegar a cansar una jornada laboral. Como nos puede llegar a cansar, no sé, una sesión de trabajo mental de 2 horas. Sin movernos de la silla, en 1 hora o en 2 horas podemos cansarnos muchísimo más de lo que nos cansamos 1 hora o 2 horas andando en bicicleta. 1 hora o 2 horas corriendo o en el gimnasio levantando una pesa. No sé, no sé, nos podemos llegar a cansar muchísimo más. La actividad física, lejos de cansarnos, nos va a permitir arrancar el día de otra manera, arrancar el día, como te digo, libre de tensiones, mucho más descansado. Parece una paradoja. Si hacemos actividad física, estamos 1 hora, no sé, nadando si querés, dentro de una pileta, en el agua. Es súper recomendable, súper relajado llegás al trabajo, súper relajado arrancás la jornada laboral. Es, te digo, una pata fundamental de la productividad el hecho de poder hacer actividad física y complementarla con el trabajo. No se puede a la mañana porque no te gusta levantarte temprano, porque no te queda tiempo, porque no hay un gimnasio cerca de tu casa que abra demasiado temprano, porque se, no sé, X, se te complica, porque en invierno es de noche, en donde vivís a la mañana temprano y no querés salir a correr porque tenés miedo, no sé, lo que fuera. Existe también la posibilidad de hacerlo a la tarde. ¿Cómo lo hacemos a la tarde? Sería al revés, a la tarde sí estaríamos más enfocados en liberar tensiones. Quizás estarías un poco más cansado porque no estarías con todas las energías repuestas después de haber dormido un montón de horas. Pero de alguna manera te sirve con esas poquitas energías que tenés como para sacarte todas las tensiones del día laboral, como para sacarte todo el estrés que tenés. Entonces, de esa manera, cuando vos llegás a casa, sí, si bien vas a ir a tu casa antes, quizás a cambiarte o no, o te puedes llevar un bolsito para ir después directamente después del trabajo, con la poca energía que quizás te quede, o mucha, si te queda mucha mejor, pero si te queda poca energía después del trabajo, yo te diría que hagas algo. Con esa poquita energía que hagas algo, que salgas a correr, que vayas un ratito al gimnasio, que aunque sea que camines. Pero caminar es caminar y desconectar, no es caminar e ir mirando el móvil, no. Caminar es desconectar y de alguna manera vas a liberar las tensiones de todo el día laboral y vas a llegar a tu casa de otra manera y te vas a sacar toda la parte, todo el estrés de encima, ¿sí? Si trabajas en tu casa, de la misma manera, terminas de trabajar y estaría buenísimo que puedas salir a correr, que puedas hacer una hora de pileta, que puedas ir al gimnasio, no sé, lo que fuera, como te digo, cada uno le guste, cada uno lo que le guste, cada uno lo que pueda hacer y en el momento que lo pueda hacer, pero lo importante es complementarlo. No dejes de hacer actividad física porque es súper, súper importante para la mente y la mente es la principal encargada de que nosotros podamos trabajar y hacer las cosas como esperamos hacerlas, de que seamos productivos. Entonces, directa o indirectamente, la actividad física termina siendo importantísima, fundamental, imprescindible para ser productivos. ¿Se entiende más o menos la idea? Cualquier cosa me preguntas.